Intentaron callarme, herirme y detenerme, los sueños derribarme, humillarme y señalarme, de malas intenciones que sin preguntar responden, contra mí sus corazones se perfilan municiones. Intentan y cortos se quedan porque no podrán, las piedras que ha lanzado contuyen mi caminar. De pie siempre me han visto porque antes me arrodillé, ante en el que en mi fuerza se encontré. Intentan derribar y mi voz apagar, me quieren debilitar, pero en llave mi fuerza está. Intento estar, pero es mi ángel guardián, que en victoria tan final. Se levanten, mis vestidos casi rasguen, confío en el nombre, que sobre todo nombre, aunque comida de mi nombre, como jaula de leones, mi respaldo no es de un hombre, es el padre quien me esconde. Intentan y cortos se quedan porque no podrán, las piedras que ha lanzado construyen mi caminar. De pie siempre me han visto porque antes me arrodillé, ante en el que en mi fuerza se encontré. ¡Gracias!